Grand Finale, donde te ponemos a prueba mezclando todo lo que hemos aprendido hoy. Bien, somos ingleses. We're English. La gente en Japón es japonesa. The people in Japan are Japanese. Muy bien, ¿cómo se dice revista? Magazine. Good. Estos son lapiceros. These are pencils. La gente en China es china. The people in China are Chinese. ¿Cómo se dice coche? Car. Muy bien. La gente en Rusia es rusa. The people in Russia are Russian. Muy bien. Estos no son coches, son niños. These aren't cars, they are children. Aquellos no son niños, son lapiceros. Those aren't children, they are pencils. Estas no son sillas, son bolígrafos. These aren't chairs, they are pens. Fenomenal. ¿Cómo se dice reloj de pulsera? Watch. Muy bien. Estos son libros. These are books. La gente en Inglaterra es inglesa. The people in England are Englands. English. Casi. ¿Cómo se dice manzana? Apple. Muy bien. Pues muchísimas gracias y no olvides hacer tus deberes. Los haré. Muy bien. Bye bye.